Busqué entre papeles, libros y diccionarios, palabras para plasmar esta canción. Traté de escribir, mostrar y definir quién tú eres, y no pude. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No hay conceptos ni instrumentos que se comparen a tu gloria, Rey. A tu gloria, Rey. No hay tinta ni papel que puedan describir estar. Caigo ante ti y canto. No hay palabras, no hay música para expresar tu grandeza. No, no, no hay conceptos ni que puedan describir tu majestad.